¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. A esta hora, 5:04. ¿Cómo les va? ¿Qué más? Bien, hombre, Nico, ¿cómo va todo? ¿Qué han hecho? ¿Todo bien? Bien. Todo bien. Día, sí, todo bien. Un día activo, productivo, en mi caso. Bastante. Bueno, entonces llamemos lista. Entonces llamemos lista, ya que es un día productivo. Emilio Sánchez. General. Presente, mi general. Correcto, muy bien. Tiene ahí su chulo. María Juliana Correa. Por aquí ando. Correcto, excelente. Laura Hoyos. Nico, presente, como siempre. Correcto. Jonathan Saavedra. Presente, Nico. Bueno. Ay, se demoró. Perdón. Sin Jonathan no podemos estar aquí y hablando. Pero tengo que hacer esta pregunta, porque yo sé que, yo sé que donde va Orlando va el Bruno está presente. ¡Ay, sí! ¡Ay, que no! Estaba a punto de hacerse notar, Bruno. Es que se puso tímido. Whisky presente, Romina presente, Jagger presente por este lado. O sea, falta colitas, Nico. Ahí la dio. Ahí está, vea, presente. Ahí la dio. Orlando Rivera. Como los Boy Scouts general, siempre listo. Si tú tienes ese perfil, ¿no? ¿No? Perdón, quiero decirles algo, anoche yo llamé a Orlando a dar una observación y contestó el teléfono Bruno. Claro. No. Bruno es el que le filtra el teléfono a Orly, él es el que... No me quería pasar la llamada. Bruno es el perro de Orlando, digamos, para los... Oigan, estos días fue el Día Mundial del Perro, ¿no? Se lo celebraron a Bruno, Orlando. ¿Ayer? Obvio. ¿Qué le hiciste a Bruno? ¿Qué le hiciste el Día del Perro? Como toca. Y con la hija, con Punia. Cristina, su hijita ahora. Papá responsable. ¿Ah, sí? ¿Y claro, qué le hiciste? Comieron torta. ¿Torta? Claro que sí. ¿Pero de qué? ¿Como de Nutrecan? ¿De qué? Claro, de carne con verduras. ¡Wow! ¡Ay, qué delicioso! De torta. ¿Y tú qué comiste? Yo soy mala madre. Yo no le hice carne. ¿Molipollo? ¡Molipollo! Uno con los perros, o sea, que uno ve y les dan unas comidas y unas cenas. El perro come mejor que uno. Claro, yo quisiera ser perro. Es mi caso. Yo de pronto veo y digo, no, pero es que el plato del perro está mejor que el mío. O sea, unas porciones buenas. Tenía un amigo, que decía, yo cuando muera sí quisiera reencarnar en perro de familia rica. Muchas ideas, la gran vida de esos animales están mejor que uno. Esos manes comen mejor que uno, pero obvio, perfecto. Son los únicos que no le han pasado mal en la cuarentena. Al contrario, están felices porque uno no está con ellos todo el tiempo. Y como ellos creo que son inmunes al COVID, ellos no tienen ni idea qué hacer. No, increíble. Y están felices, dicen eso. Y los gatos están como, ¿esta no se va? ¿Está cuándo es que se va? Porque lleva tanto rato acá. ¿Para que no me puede ver ya? Sí, está ya diciendo no soporto a Laura. Creo que es como, bueno, allá hacia algún lado. No, colitas a su dueña, colitas a su dueña, que es mi hermana, más o menos le dice, mire, a mí no me importa que usted esté encerrada, me hace el favor y me saca, aquí no ha cambiado nada. Ah, claro, obvio. Claro. ¿Se acuerdan hablando de mascotas que Eva Rey, que estuvo en este programa trabajando, el perro de ella que se llama Bruno? Bruno hacía, también. Claro, hacía que Eva saliera a las 2 de la mañana a que fuera. Sí. No puede ser. Te juro, no. Te y juro, Eva salía. O sea, y Eva salía. Tenía horario español el perro. No. Muy difícil así, pues. Sí. No, pues ellos le ven la cara al dueño. Claro. Ellos saben a quién se la montan. Claro. Se la montan a uno. Obvio. Pues mira. Colitas es experta en eso. Eso sí es montándola todo el día. Bueno, tema del día. Estoy educando a mi perro, pero ya muy tarde. No, es que eso es difícil. No está. Bueno, feliz día para todos los perros. Tema del día. ¿Cuál millonario te cae muy bien y cuál te cae muy mal? Yo los tengo clarísimos. A ver, diga. A mí me cae muy mal también Donald Trump. Ay, a mí también me cae. Ni tan millonario, porque antes de ser presidente se había quebrado varias veces, ¿no? Sí, pero más que usted y que yo sí tiene. Eso sí, de acuerdo. Lejos, pero requete lejos. O sea, ese sí nos va atendiendo, ¿yo? Ese sí Nosotros somos los molipollo de esta cadena, de esta cadena alimenticia humana. Así que, digamos, Trump, no, si nos lleva toda la ventaja. Y el que me cae muy bien es Warren Buffett. Sí, okay. Ese es un bacán. Me parece un cracazo, me parece un ídolo el man. ¿Ustedes a quién piensan? A ver, ustedes cuéntenme quiénes son sus millonarios preferidos. Y yo sí tengo ya los míos. A ver, Lau. A ver. Me cae bien Bill Gates. Bill Gates. Yo lo he pasado desde el momento cero de la pandemia, súper encima, y que hubo que hay que donar, que todo, bueno. Sí. Tipo siempre está tratando de donar lo que tiene. Y me cae muy mal, bueno, diría que todos, pero desde la posición de envidia, pero me voy a inclinar por el príncipe Carlos. Hay plata, ¿no? Sí, claro, perdóname, ese no está como uno apagando luces para que le llegue más barato el recibo. Ah, no, eso sí, no, por supuesto por eso. Que no. Ay, yo no, sí ando en esas. Botando huevos. Sí, pues botando. No, pues claro, todos. Sí, yo ando en esas, sí. Pues, porque estos recibos ahora, Dios mío. Pobre, ya acabaré el de la luz. Ya no, cada mes es más aterrador. Casa. Sí, velas en esta casa ya, y plumas así con tinta y la vaina. Así de simple. Vean, les tengo un dato. María Juliana, señora. Tendría que pensar, la verdad no tengo la respuesta en este momento, okay. Pero les tengo un dato. ¿Ustedes saben cuánto se ganó en las últimas 24 horas Jeff Bezos? ¿Cuánto? Es la cifra más alta en la historia. Digan cualquier cosa. $13 mil millones. Ay, leíste la noticia. De hecho es un poco menos, como 12,400 nomás. Bueno, no, 13,000 millones de dólares. Te quité la noticia fijo, ¿cierto? No, es que es vieja. Te quité una ¿Era nota. Un arepazo otra vez? Esa es de hace 2 días, pero entonces ya saben que si hay arepazo, 13,000. Así de simple. Oiga, bueno, pero ¿por qué le quita valor a mi nota? No le quité valor, es que es un yo poco la acabé antiguo. De leer, pero yo la no, acabé de leer. A mí me llega entonces el periódico más rápido a mi casa, porque yo la leí. No, es que a mí no me llega días. El periódico, yo la leo en internet. Ay, viste, es que mientras tú vas... ¿Sabe qué, Nicolás? Regresé hace rato, ¿sí o no? ¡Sí, te perro! Está dirigiendo muy bien. ¡Sí, te perro! Bueno, y Emilio, ¿usted se le ocurre algún millonario chévere y alguno harto? ¿Alguno antes chévere de que vayamos y con alguno música? Harto? Chévere, chévere, no, ¿sabe qué? No, tengo que pensar, seguramente se me ocurrirá alguno. Yo no soy, yo trato de no ser envidioso, yo trato de no ser... No, yo no, Emilio. No, yo también soy... Que yo no trato. La respuesta, yo piedra, sí, no me esfuerzo. Yo trato, como la U, sí. yo trato de no ser envidioso, especialmente con las posesiones materiales de la gente. No, pero no, voy no a se ver. Me da. Sai Baba. Emilio, pues. Bueno, pues, Emilio, entonces... Seguramente de vez en cuando me dará una envidia con alguien, pero pues no... No sé, tengo que pensarlo. La verdad. Pues Emilio, con ese nirvana. No, pero no tiene que ser envidia. Tiene que ser que te caiga mal porque es mala persona, porque hizo algo que no te gustó. O porque es lagarto. Bono sí, es millonario, por ¿no? Esos motivos. No necesariamente sí, por envidia. Claro. Bono es millonario, pero pues antes de ser lagarto hizo su buen mérito con YouTube, pienso yo. Hasta el 97. Hasta pop. Sí. Sí, exacto. Para mí también ahí es el límite de YouTube. Pop. Ahí se acaba YouTube, sí. Ya es otra cosa. Pues Emilio, en este nirvana emocional suyo, yo le pido que por favor empecemos con la primera canción del programa. Con gusto. Yo creo que esta fue la primera canción que yo le oí a Pharrell Williams, que fue una colaboración de él como invitado especial de Britney Spears. Esto se llama Boys. Les recuerdo el tema del día. ¿Cuál millonario te cae muy bien y cuál te cae muy mal? Para que nos escriban en @losoriginales. Bueno, Emilio Sánchez, esta sección es suya. Ah, pues realmente no es mía, es de quienes merecen su homenaje. Pero sí, a ver, Laura muy gentilmente nos ha mandado, como siempre, la información de los que fallecieron un día como hoy. Y los que cumplen años, un día como perfecto. Hoy. Entonces, por ejemplo, Nacimientos. 1961, un ídolo, Woody Harrelson. Ah, Woody Harrelson. En gran actor. Asalto al tren del dinero y Fargo. Fargo, uy, claro, papelazo. Todo. 1967. ¿Cuál es la otra que hace? Ay, carajo. No, Natural Born Killers. De todo. Claro, 1967, Philip Seymour Hoffman, actor estadounidense, que sí. Se ganó el Oscar por la película Capote. Y claro. Y bueno, falleció en el 2014. Esta es un poco controversial. 1973, Mónica Lewinsky, empresaria estadounidense, reconocida por su affair, como pone aquí Lau, sí. Con el presidente Bill Clinton. Su affair, me gusta ese término en francés. Que eso es año 93, ¿no? Pues 95 es cuando ocurre, pero 98 es cuando se destapa. Ah, 95, tienes razón. Sí, tanto 95. Que creo que la próxima temporada de la serie American Crime Story, que es la de O.J. Simpson y la de Gianni sí. Versace, va a ser sobre uh-huh. ese sobre el lío. Ese momento. Sí, 1980, Michelle Williams de Destiny's Child, 1989, sí. El señor Daniel Radcliffe. Y bueno, voy a registrar un minuto esta canción. En 1965 nace el señor Slash, pero Lau, me atrevo, Lau, no es británico, es estadounidense. Ah, no sé, de pronto fue que copié y pegué lo que encontré rápidamente. Claro, pero tienes bueno, toda razón, Slash, ¿no? Tienes toda razón. Nació en Londres, perdón. Si quieren, autocorríjanme a mí. Bueno. Sí. Ah, ok, no, entonces... Sí. Por estar corrigiendo a los demás al aire. No quiere que Aldo se le dan dos tazas. Corrección. Muy bien, Emilio. Claro, británico-estadounidense, acá estoy. Correcto. No tenía ni idea tampoco. Sí. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, corrected her. Así que yo creo que vamos a registrar un minutico uno de los clásicos de Guns N' Roses y luego vamos a hablar de el otro homenaje de hoy, que es una fallecida. Aquí está Guns N' Roses con esto que dice así, la canción Sweet Child of Mine. Bueno, feliz cumpleaños a Slash en sus 55 años. Y hoy hace 9 años falleció, yo creo que una de las cantantes más importantes de los últimos 20 años, que es la gran Amy Winehouse. Vamos a recordar este tema, que fue yo creo que su éxito más ¿Del Club más de los 27 o no, Emilio? Del Club de los 27 junto con... Jim Morrison, Kurt Cobain, un poco de gente, Jimi Hendrix, Janis Joplin. Jimi Hendrix, claro. Y bueno, vamos a recordar esto. Esto dice así, en memoria de Amy Winehouse, la canción Rehab. Y una buena idea, a propósito de Corner Shop que nos acompaña, fue la que tuvo Sports Illustrated. Ustedes han visto esa revista que es... claro. Sí, claro. Famosísima. Yo creo que es una de las publicaciones que sobrevive, porque si uno hace como la organización de revistas, está, no sé, de deportes en general, está France Football, El Gráfico estuvo en su momento, Don Balón, pero Sports Illustrated, que es una revista dedicada al deporte americano en su totalidad y que siempre hace... sus famosos catálogos de vestidos de baño han marcado una historia muy importante dentro de los medios impresos en el mundo entero. Y una buena idea fue la que tuvieron ellos, porque convocaron a Kathy Jacobs. ¿Quién es Kathy Jacobs? Ella es una persona que está convencida de que lo importante es no menospreciar a las personas por su edad o su estatura. Y ella sí que tiene claro por qué dice eso. Tiene 56 años y 1,60 metros. Y va a aparecer, o aparece mejor, en las páginas de Sports Illustrated en su edición, pues por supuesto, de vestidos de baño. Ella dice que esa aparición en la revista, ella espera que ayude a cambiarle a la gente las ideas y los estándares de belleza de los lectores. Una mujer lindísima, ojo, ¿no? Ella dice, estoy tan agradecida de que hayan apostado por mí, porque hay dos cosas que uno mismo no puede cambiar, y estas son tu edad y tu altura. Ya esta revista, pues esta edición de trajes de baño de Sports Illustrated, ya está disponible tanto en línea como en revistas, está vendiéndose desde el martes. La portada incluye a Olivia Culpo, a Jasmine Sanders y a Kate Buck, que también tienen portadas individuales. La primera edición de Sports Illustrated en cuanto a revistas en vestido de baño o a estos catálogos en vestido de baño data del año 1964, y por ahí han pasado las mujeres más lindas del universo. Sí. Ha pasado Kathy Ireland, que era una pero habitué en sus páginas, Christie Brinkley, ha pasado el McPherson, Kate Upton, Ashley Graham, en fin, una cantidad. Y entonces, una muy buena idea que tuvieron, sobre todo en estos tiempos, ¿no?, que se están modificando o se está entendiendo mejor la estética, pues dijeron, hombre, pues nos parece una gran idea convocar a Kathy Jacobs, una mujer guapísima, mide 1,60 m, tiene 56 años y es una de las modelos escogidas para esta edición 2020 de trajes de baño de Sports Illustrated. Esa sí que es una buena idea. Y hablando de una buena idea con Corner Shop, María Juliana, tú eres gran usuaria de Corner Shop. ¿Por qué no nos cuentas algo? Nico, me encanta. El día que la descubrí, el día que la descubrí fui supremamente feliz, porque traen todo muy bien. Ellos tienen una figura que se llama los shoppers, que son esas personas que hacen el mercado por ti y están pendientes todo el tiempo de hablar contigo, de llamarte si no hay un producto, si tienen alguna duda. Antes de terminar el pedido te llaman y te preguntan, ¿necesita algo más? Ya tengo todo su pedido. Y son personas que las capacitan muy bien para saber elegir. A mí lo que más me gustó fue el tema de las verduras, por ejemplo, que es un tema que en domicilios es un poco difícil porque no todo el mundo sabe escoger verduras. En Corner Shop las escogen perfecto, todo llega muy bien y sobre todo muy bien empacado. Además ellos tienen unas bolsas que son unas bolsas amigables con el medio ambiente en las que empacan todos los productos. Yo sé que eso le va a encantar a Lauri porque tienen un diseño muy especial. No es como cualquier bolsa, sino que tienen un diseño especial, que son coleccionables, que las son bonitas. Tienen diferentes frases. Hay una que dice que la fuerza te acompaña. Hay otro que dice envuélvete en esta bolsa de papel y madura. Hay otra que dice... puedo llevar piedras y tijeras, no estés triste, te amaré toda la piña, en fin, es la verdad, es una experiencia chévere pedir el mercado por Corner Shop, la verdad, es muy fácil y muy divertido. Pues además es una nota, porque por ejemplo tú, María Juliana, si quieres hacer ejercicio, o tú, Nico, si quieres leer un libro recomendado, pues con Corner Shop le regalan tiempo libre para que disfruten de hacer lo que más les gusta mientras ellos hacen el mercado. Y es que ustedes pueden hacer sus pedidos de supermercado en Corner Shop y lo reciben en su casa en 90 minutos. Por supuesto, así les llega súper bonito, como dice María Juliana, en esas bolsas hermosísimas. Entonces, ustedes pueden aprovechar como quieran todo ese tiempo libre. Así que, para todos los oyentes, los quiero invitar, por favor, a que descarguen la aplicación de Corner Shop para iOS o Android y usando el código ORIGINALES, van a recibir 30 mil en la primera compra, igual o mayor a 150 mil pesos. Así que ustedes entran a su cuenta, sección créditos y agregan el código. Aplican términos y condiciones, stock y cobertura limitada. Buenísimo. Entonces bajar la aplicación de Corner Shop. Fantástico. Código originales. Sí. Y originales. Claro, y te dan 30 mil pesos ya de una vez. ¿Cómo? Genial. Hermoso. Tema del día. ¿Cuál millonario te cae muy bien y cuál te cae muy mal? Ya estaremos leyendo tweets, pero Emilio, vamos con música. Bueno, vamos ahora con un clasicazo, año 72, algo de soul a esta hora, uno de los grupos más importantes del sonido de Motown, The Temptations. No vamos a oírla completa porque es un poco larga, pero si les interesa la recomiendo completamente. Esta canción de 1972, número uno, en los Hot 100 de Billboard, esto se llama Papa Was a Rolling Stone. En el mundo no hay nadie con más edad que ella que haya vencido el coronavirus. La historia es muy linda. Es muy bonita. Quisiera saber qué edad tiene y de qué nacionalidad es. El que tenga la mitad de la respuesta. Tiene menos uno, porque se raja con el 50%. No hay más. Si alguien tiene una duda, me lo dice, pero puede ser catastrófico en este momento. No hay una persona más vieja en el mundo que ella que haya vencido el coronavirus. Se enfermó y se recuperó. Okay. Edad de la señora y nacionalidad. Quedan 20 segundos. Ay, nacionalidad, sí, no sé. ¡Cachaza! Perdón. Parece que Jonathan ya dejó de estar mirando esas fuentes raras, ¿no? 99 años alemana. Incorrecto. Orlando Rivera, ídolo, 80 colombiana. Súper incorrecto. María Juliana Correa, 104 años gringa. Súper incorrecto. No. Laura Hoyo, 102 años española. Súper incorrecto. Nicolás Samper, 108 años española. La perfección total. Ídolo, Dios, poeta, profeta. ¡Nico! ¿Dónde anda Nico? ¿Me oye hoy? Aquí sí, ¿qué pasó? Varios mayores de 100 años que se han recuperado. Un par por ahí han salido noticias. Y Laura Natalia Franco, española, 113 años. Resulta que la mamá de Laura Natalia también maneja mucho ese parte de España antigua. Más uno para Laura Natalia Franco. ¡Ah, muy bien! Nico, ¿cómo le va, mijo? No, ¿cómo le ha ido todavía? Es que estaba pensando. Hay que quitarse el sombrero. ¿Pensando que yo hice algo mal? ¿Cómo, cómo? ¿Pensando que hice algo equivocado? Yo sé. ¿Por qué? No sé, ni me habla, pero bueno. No, pero ¿no me oye ahí o qué? No, pero está con delay o yo. No, no, no, ¿me no, oyes, no. María Juliana? Te oigo perfecto, Jaime. ¿Laura? ¿Oyes? Perfecto. ¿Nico? Perfecto. Entonces está como furioso, furioso. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Es que no le entendía lo que estaba diciendo, que se había hecho algo imperfecto, pero no entendía a qué se refería. Que Jonathan dejó de hacer imperfecciones en los robos del arepazo hoy. Ah. Él no roba. Menos uno para Orlando Rivera, 80 años colombiana, nada que ver. En los orígenes. Me pone muy contento. La corrección. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing. No se lo olviden, muchachos, que la mamá de Laura Natalia es experta en la vejez de las señoras españolas. Bueno. ¿Cómo era el paso, Laura? Yo tengo menos 8 puntos, Orlando tiene menos 6 puntos, María Juliana tiene menos 5 puntos, Laura Natalia tiene 1 punto, Jonathan tiene 6 y Nicolás Samper tiene 9 puntos. Me da pena, Nicolás tiene 18. No, tranquilo, no. Tranquilo. Oiga, oiga, a la Diana. La Diana, la Diana. Ay, llenita, llenita. Ay, calvo. ¿Usted por qué se deja decir calvo? Es que es de una no puede con su vida. No, porque Orlando siempre lo trata a uno mal, pero cuando él está bien con uno, calvito, calvito, calvito. Calvito, todo afanado. Calvito. Logramos cuando está evacuar, de buenas pulgas con uno. Logramos evacuar algunas promociones. Yo no sé ustedes qué opinan, muchachos. Ahí tenemos un poquito más de contenido a partir de hoy. No sé. Ahí se puede algo. Vamos a despegar, por favor, Jonathan. Así, un segundito. Es que... Bueno, ¿sabían ustedes que Johnny Walker cumple 200 años este año? 200 años desde que John Walker empezó su camino y 200 años que lo han convertido en el whisky más vendido del mundo. Hoy nos invita a celebrar, a brindar por el futuro y a continuar este viaje que nunca se detiene. Keep walking. Diageo te invita a celebrar con responsabilidad. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Johnny Walker. 40 grados de contenido de alcohol. Despegamos. Bueno, quisiera leer la historia de la señora, porque me parece divina. Ella se llama María. María Branías. Superó la Dios del Padre con 8 años. Aquella imagen de su féretro arrojado al mar. Superó la guerra civil, recién casada. Superó la prematura muerte de su esposo de tuberculosis. Superó el fallecimiento del hijo mayor en el nuevo siglo. Superó la pérdida de cada una de las amigas que se le iban yendo. O sea, yo no sé ni para qué leo esta vaina, pero me parece muy fuerte. ¿Qué? Tranquilo. Cuando en abril de 2020 la mujer más vieja de España se contagió el coronavirus en la residencia Santa María del Tura de Olot de Gerona, solo podía ocurrir una cosa: a sus 113 años cumplidos, superó la enfermedad. Acostó, puso en la tumba 18 compañeras de la residencia. O sea, ¿sigo? Porque es que es mujer ejemplar. Por eso, tranquilo. ¿Pero sigo o lo dejo ahí? Dele. Sigue. Ay, Dios mío. Llegaron a la residencia y le dijeron: óigame, su hijo Augusto, de 86 años, se murió en un fatal accidente de un tractor. Es que ¿cómo? Son cosas muy especiales. Estaba la psicóloga porque podía morirse de la pena, pero les dijo a ellos: muchachos, la vida sigue. Le cogió la mano y en una frase le dijo: tú tienes que tirar para adelante, ¿eh? Y tiró para adelante. El final de la historia, vemos a María, sus 3 hijos, 11 nietos y 13 bisnietos. ¿Sigo? Es que estoy que me ataco a llorar. No, por eso está muy duro. El barco se llamaba SS Montserrat, arribó en 1904 a Veracruz, y allí nació esa muchacha, en California. Es que no quiero seguir porque me voy a sentar a llorar. ¿Yo qué hago? No, pues no llore, tranquilo. Siga. No, estamos en 1915 en Nueva Orleans. El padre de María cae enfermo. El médico le dice: cambie de vainas, y lo montan en un barco a Barcelona. Se agrava y fallece en plena travesía. Y lo botan en las costas gallegas con un ataúd de mentiras. No. Su mamá se casó por segunda vez. Mejor dicho, yo no sigo, yo no puedo seguir, yo estoy depresivo. ¿Alguien se sabe el nombre del paciente? María Keala. No, me acuerdo. No lo sé. Por eso es que no le ponen atención al programa. Sí, María, pero es que Branías. Lo importante es la historia, no es la identidad. Sí, claro. Sí, el milagro, no el Emilio, santo. Emilio, vamos con música porque esta gente no le para bolas a este miserable paciente de nombre Jaime Sánchez. Gracias. Listo, vamos con esto, un clásico de 1996, del álbum This Fire. por Paula Cole. Esta canción fue número 8 en los Estados Unidos. Where Have All the Cowboys Gone? ¿Cómo se llama el cantante de esta vaina, Nico? Que no me acuerdo, que era muy Dimitri famoso. Dimitri Dukarin. Un monstruo, Dimitri. Mi única pregunta es, ¿a usted le enseñó eso su mamá o su papá? Claro, no pregunto mi más. Mi mamá, el Casashock. Mi mamá tenía el disco de eso. ¿Usted sabe que María Clara Torres en bailaba su pequeña... Pero claro, en el piso y, totalmente... horizontal a 10 centímetros, sí, y mueve claro las patas quieta. Como un claro, cosaco. Se jodió el, ¿cómo se llama ese nervio? La ciática. Nunca pudo volver a bailar, ni a cantar, ni nada. Anda caminando así, mirando por el mundo y recordando sus grandes bailes del Casachov. Bueno. Todas las canciones de Dimitri Dukarin iguales. O sea, usted veía el disco. Bueno, pero el Casachok, mi papá lo trajo de Rusia a Colombia, ídolo, ¿no? Idolazo. Bueno. Yuri Dmitriev es mi historia. A ver. Un activista e historiador aficionado muy conocido porque detestaba a Stalin. Y fue buscando todas las historias, 64 años. Y descubrió desde los 90 varios de los enterramientos de numerosas víctimas de la dictadura de, no se dice Joseph Stalin, sino Joseph Stalin. En la región de Karelia, cerca a Finlandia. Y ahí el tipo metía 1,000, 4,000, 10,000 muertos. Por eso le inventó nuestro querido amigo Putin, porque creo que para Putin el ídolo... Y tengo gente familiar que también lo adora. Su ídolo es Joseph Stalin. Y sí, le inventaron que había abusado sexualmente de su hija adoptiva. Usted sabe que en Rusia, cuando no tienen cosas así que no les gusta, se inventan violaciones. Hijo de... Ya va 3 años de cárcel segura, aunque la fiscalía pidió 25. Y la fiscalía va a apelar, le parece sí, muy poco. Hombre, esa es la historia. A otro que sufrió mucho, hombre. Otro señor. Bueno, ese pobre Dmitriev está muy vaciado, hombre. Y bueno, es uno de los adicionales que cuando... Es que a Putin no le gusta que se metan con sus descendencias. No, hay que tener un cuidado. Y Joseph Stalin, para él es un ídolo. Sin duda. Repito, tengo familiares que aman a Joseph Stalin, pero pues no es momento de recordar a maestros. ¿De acuerdo? Yo le conté que lo conocí, ¿no? A Putin. ¿No? No, a Stalin. Stalin, no, es el Lenin. Corrijan a Nico. Lenin, perdón. Corrijan a Nico. Pero había un busto de Stalin ahí. Uy, se fue. Y me fui 30 años antes, digo, Dios mío. Me fui de Valladolid a Nueva Zelanda. Oiga, pero cuando hizo esa visita en el mundial, ¿o qué? Sí. Claro. Que me trajo unas bandejitas como de plata. De plata inspirada con 8 rublos. ¿Y no fue a saludar a Rasputín también, Nico? Claro que tenía una... No, de verdad, Nico. Oiga, pero concéntrese un poco. Eso bueno, es un regalo muy berraco, perdón. María Juli, ¿que tú tienes una nota de rusos? Sí. ¿Cómo les parece que los rusos están muy bravos con Madonna? Pues estuvieron muy bravos hace 8 años y están muy bravos nuevamente. Les voy a contar por qué. Hace 8 años Madonna dio un concierto en San Petersburgo, un concierto en el que le advirtieron que no hiciera ninguna mención acerca de la comunidad LGBTI, porque estaba a punto de salir una ley para castigar la propaganda de la homosexualidad. Sin embargo, había un público que estaba enardecido gritando su nombre con banderas de con banderas gigantes, la bandera gay, y ella no dudó en decir lo siguiente: la gente se está volviendo cada vez más intolerante. Estoy aquí para decir que la comunidad gay y las personas gays tienen los mismos derechos, el mismo derecho a ser tratadas con dignidad, respeto, tolerancia, compasión y amor aquí y en cualquier otro lugar del mundo. El caso es que Madonna publicó en su cuenta de Twitter un video recordando ese discurso que dio y escribió lo siguiente: di este discurso en un concierto en San Petersburgo hace 8 años. Fui multada con $1,000,000 por el gobierno por apoyar la comunidad gay. Nunca los pagué. Pues ahí está la publicación de Madonna. Advertirle eso a Madonna es servírselo en bandeja de plata. Le dicen, no hable la comunidad gay, y ella lo lee con un subtítulo: hable, adelante. Es que esas son cosas que no se hacen. O sea, no quieren que hable, quédense callados, pienso yo. Seguro. A la pregunta, Nicolás, del tema del día, que está realmente estupendo. ¿Cuál millonario te cae muy bien y cuál te cae muy mal? Bueno, muy rebuscados, pero va a leer todos. Sí, bien. Yo le tengo muy claro el tema. Mi ídolo es Mohammed bin Rashid Al Maktoum, el rey de Dubái. No soporto a Khalifa bin Zayed Al Nahyan de Abu Dhabi. Parecen iguales, pero no. Para mí, 0-1. No, Tanico. 0-1. Me caía muy bien García Márquez porque nunca ayudó a nadie. Me cae como una patada Gustavo Bolívar, exactamente por lo contrario. No, Tanico. Bueno, tranquilos, hombre. Hijo de Twitter. Oiga, hace rato no aparecía. Tiene una notica. 5-4. Me cae muy bien Arturo Cayo, humano, solidario en tiempos de coronavirus. Y me cae como un zapato el nene del balón merengue, un suertudo todo marrano y de buenas. No, Tanico. Vamos a ponerle 5-4. Saludos a Lord Augusto, joven bonito, millonario, asexuado. Se depila con ropita Adidas del Gran Sam. ¡Wow! Es el mismo tweet. No, Tanico, ¿puedes subirlo o bajarle? 5-4. Súbale, no le tenga miedo a darse autocoba. No, tranquilo, está bien. ¡Cucho! Me cae muy bien Silvio Berlusconi, viejo mañoso, sí que se ha comido sus buenos solomillos. Y me cae muy mal ese atembado, pero porque y me cae muy mal ese atembado de Bad Bunny junto con toda esa bullaranga que llama música. Saludos para ese calentadito paisa y para la sublime Laura, apetitosos hoyos. De verdad. No, Tanico. 5-5. Dólar subió 33 pesos, 3,660. El oro, 1,884. John Torres. Bien, John. Gracias. Me cae muy mal el de Amazon, un vendedor con suerte, pero el millonario de mis amores es Nico Rincón. Moja radio, prensa, televisión, gusto de los autos antiguos, paladar de cardenal. Odia a todo el mundo y lo mejor, solo tiene una heredera, Nicolasita. ¿Quién es Nico Rincón? No, sí, a Nico, no, usted. Rincón. ¡Nota, Nico! 5-4. Las Kardashian las detesto. Admiro a Donald Trump. Jorge Luján. ¡Nota, Nico! Bueno, 5-4. Sí, yo también pienso. Yo no, pero 5-4. Me parece un buen tuit. El pato Donald estaba más vaciado que Fufurufa en cuarentena. El del billete era el tío Rico McPato. 0-1. Sí. No, usted no lo puedo leer porque nos sacan de la emisora. Yo odio a todos los millonarios que consiguieron fortuna de arepa, ganadores de baloto, cantantes con un one hit wonder, inventores de casualidad. Creo que es envidia porque nunca me ha tocado nada de ese billetico. Y me cae bien Rico McPato, tacaño, ahorrador, pero buen tío, es como yo. No, Tanico. 5-4. Me cae bien Jeff Bezos, fue infiel y quedó con más plata. Y me cae mal J Balvin, lobo, como un Ferrari con plata en Envigado. Nota, María Juliana. 5-4. Exacto. Pero Dios, gracias a Dios reaccionó hoy, ¿no? Muy bien. Bueno, y no hay más, creo que es todo lo que tenemos. Este no lo puedo leer porque... Bueno, tranquilo. ¿Cómo se llaman esto? Faraones que se ponen muy bravos. Que no se diga más. ¿Sí? ¿Huele a victoria? Sí, pero no lo puedo leer. No, pero digo, ¿huele a victoria? Pregunto. No, para mí es el mejor, pero... Bueno, son las 7 y 15, 6 y 15, perdón. Pido mi disculpa, es que me pierdo con el tiempo y la distancia, pero no hay problema. ¿Qué pasa, hola? No. Búsquelo. Olor a triunfo, qué olor. Pues si le dan el premio, póngalo. Pero es que no sé cómo es el tweet, si usted me ayuda. No. Bueno. Bueno, ¿qué opinan de que Trump está molestando que abran los colegios porque él dice que los niños tienen un sistema inmune muy fuerte y que no les va a pasar nada con el coronavirus? De verdad. ¿Ah? De verdad. Mejor dicho. Se supone que quiere empezar a hacer las cosas bien, ¿no? Porque como está bajito en su... Pero sabes que me da un poquito de rabia CNN porque, mire, el tipo hizo una frase chimba, pero no tan grave. Entonces el tipo dice, mire, ¿sabe qué? Yo pienso que lo de... Espera, me acuerdo cómo era la vaina. Lo de la máscara es sobrevalorado. Yo no la uso, pero me he enterado de que usar la máscara mejora la situación, por lo cual... Así me parece una mala idea, respeto si tiene buenos resultados. Y si en encose, coge solamente lo que dice, yo no respeto la máscara, está sobrevalorada. La tapabocas. Sí. Es que coger una frase sin contexto es muy difícil. Yo no defiendo a Donnie, yo sé que Donnie es el pato Donald Trump. Pero Donnie... Pero es indefendible, pero también coger frases fuera de contexto es muy delicado. No, obvio, es necesario siempre el contexto. O tergiversarlas, contexto. Pues. No, es que no la tergiversaron, leyeron una parte. Sí, tomaron un pedacito. ¿Y sabe qué diría yo? ¡Cachaza! Emilio, vamos bueno. Con música, por favor. Ok, vamos a continuar con esto. Oigan, imagínense que ayer estaba en Sabor de la Noche. Y como estamos ahora con estos clásicos espectaculares, en plena mitad del programa me escribió un oyente pidiendo una canción que hacía mucho tiempo no oía y me parece meritorio recordarla aquí. Esto dice así, 1986, un hombre inglés, creo que murió de cáncer este señor, muy joven, el señor Robert Palmer, grande. Con un temazo de 1986, esto se llama Addicted to Love. Y el video. Una presentación de DirecTV. Juntos la pasamos mejor. Bueno, ¿cómo llegaron los muchachos deportistas? Bien. Que viajaron el domingo. ¿Dónde están? Bien, ¿cómo bien, están? Muy bien. Muy bien. Pero muy bien. ¿Qué sabemos de nuestro amigo Egan? Bien. Egan bien, tranquilo, él sólido. Bueno, pues lo veo a usted como ahí. No, pero si es que no le doy diferente a esa. ¿Ustedes vieron el accidente que pasó por DirecTV? Del supercampeón de motos español, el señor Márquez. Claro, uy, tremendo. Que se le partió el húmero, pero no fue por la caída, sino porque la moto le dio un totazo terrible y el tipo se operó y quiere correr el domingo. No, un bárbaro ese señor. Se operó el martes. Un bárbaro. Ajá. Quiere volver el domingo a correr, sin misterio. Un bárbaro. Tremendo. Por cortesía de DirecTV todo esto, hombre. Y vamos a ver qué ha pasado, pues, en el plato fuerte de DirecTV todos los días, que es el fútbol. Adelante, Nico. Mire, hoy tuvimos Serie A a través de DirecTV, que, y yo les advertí. Después no digan que yo no les digo que por DirecTV tienen que estar pendientes de lo que yo aquí les comento. Juan, no, perdón, o sea... ¿Qué? El Faraón 2, adelante, mijo. Mire, jugaban Udinese y Juventus. ¿Cómo estaba el asunto entre ambos? Udinese está en posiciones casi que cercanas al descenso, le digo. Udinese estaba con como el equipo de Casale, Vitosti Molina, ¿cómo es que se llama? ¿Cuál? No, ¿cuál? El ¿cuál? De Casale, Vitosti Molina, como la crema. Frosinone, ¿no es? La misma cosa. De Vitosti Molina. Bueno. Bueno, pues, italiana muy buena para los quemones. ¿Ah, sí? Y las cicatrices, sí, para todo, eso cura todo. Sí, pero es bueno, eso cura todo y puede, eso puede hacer parte de las mucosas. Adelante, Nico. Bueno, en Udine, que queda muy cerca a Yugoslavia, ¿no? Ahí en los límites, a la antigua Yugoslavia. O sea, cerca a Trieste. Sí, es allá, exacto, sí, por sí, esos arriba, lados. Arriba, acá arriba. Bueno, en Friuli, que es el estadio de Udinese, jugaron Udinese y Juventus. ¿Cuál era la situación de Udinese antes de empezar el partido? Estaba en la posición 16 con 36 puntos, una campaña muy floja la de Udinese. Y Juventus, pues primero, 80 puntos y con la posibilidad de que si ganaba hoy se aseguraba, digamos, ya casi que el título. Pues Udinese, qué equipo difícil, y Juventus viene en un bajón importante, lo vimos a través de DirecTV. Ganó Udinese 2-1. Empezó ganando Juventus. ¡No! ¿Al campeón? Sí. Que Juventus no puede alzar la copa ni nada. Todavía no. Exacto, todavía no. Deja la cosa abierta. Porque mire, Matis de Ligt hizo el primer gol para Juventus y todo el mundo pensó, listo, esto va a ser un partido absolutamente corriente. Pero después Nestorovski empató. ¡Bua! ¿Y eso es de Yugoslavia? Claro. Claro, eso es de esos lugares. O Nesbroski. Nestorovski. Y en el minuto... Trakoslav Sekuralak, ¿no jugó? Cracazo, hombre. Y en el último minuto, en el último minuto del partido, o sea, el árbitro de 94 minutos. Pero un minuto, ¿el empatado que le daba Juventus? ¿La copa? No, pero... ¿El empate que le daba Juve? No, pues mucha jartera. Pero... era lo único que le daba. Es que mucha jartera. Mucha jartera. Ellos, pero la pérdida, una jartera peor. Claro, es que si usted está aburrido, puede estar. ¿Y quién metió el gol otra vez? ¿Neusurovsky o Nukrovsky? Nestorovsky. ¿El segundo también Nestorovsky? No, no, cuidado. Ahí voy. En DirecTV yo estaba viendo el cronómetro. 94 minutos. Y Sekito Fofana, o Seco Fofanita, como le quiera decir, o Seco Fofana, que es su nombre, pues yo le digo Fofanita de cariño, aprovechó un balón largo y se fue solo. Pateó cruzado al balón, a la mano derecha, rastrero de Chesney, y marcó el 2-1, con el que el Udinese ganó y dejó a Juventus viendo un chispero. Después de ese gran partido que vimos a través de DirecTV, dieron Lazio Cagliari. Lazio, que está haciendo una buena campaña con Simone Inzaghi, estaba pendiente de ganar, porque si ganaba se aseguraba la posibilidad de clasificar a Champions, asunto que no lograba el equipo de Roma desde hace 12 años. Pues bien, por DirecTV pudimos ver que Lazio venció 2-1 al Cagliari, y empezó ganando el Cagliari con gol de Giovanni Simeone, el hijo de Diego Simeone. Después Milinkovic-Savic con un golazo tremendo, el 1-1, y Ciro Immobile marcó el 2-1 para Lazio, que pues celebra ya la posibilidad de estar en el torneo más importante de clubes en Europa, que es Champions League. Todo eso lo vimos a través de DirecTV. Nico, El suelo inmóvil es porque es un tronco que no se puede mover. No. Ay, de verdad, el humor está de luto. Es el goleador de la Serie A, ¿no? Chino inmóvil. Él tuvo un paso por Sevilla. ¿Y fuera de eso, chiquito, es un chino inmóvil? No, de verdad, pero el humor está de luto, le digo. O sea, de verdad. ¿Qué más hay en DirecTV? ¿Qué nos falta a propósito de mañana? Claro, mire, le cuento, el mejor fútbol está en DirecTV, ya quedan pocas fechas y todos los partidos serán finales. No te pierdas la gran definición de las ligas europeas en un solo lugar. DirecTV, descarga DirecTV Go gratis y suma más pantallas a tu entretenimiento. Llama ya al numeral 332 y pide tu plan o compra DirecTV prepago. Emilio, un poquito de música, por favor, que estamos metidos en un cuento muy bueno. Adelante. Ok, listo, vamos con un éxito del 2001. Yo creo que es el éxito más famoso hasta la fecha de la carrera de Kylie Minogue. Esto fue número 7 en Estados Unidos, no. Número 1 en no, el Reino Unido. Y fea no es, ¿no? O sea, entre Calvin más... Hawks. Entre inmóvil o Kylie Minogue no es fea. Es Minogue, o sea, es bien linda, la verdad. Le he hecho un cuento. Esto dice así. Del álbum Fever, la canción Ínela. Can't Get You Out of My Head. No me alcanzan las cerdas del cepillo. El mundo al instante. Presenta QR Aval. Escanea y paga sin manipular dinero ni tarjetas. Dos noticias importantes y corticas. No quiero molestar, pero a veces me parece que el mundo es muy loco. Este es un estudio que llega de una universidad importantísima y dice lo siguiente. Analizaron 490 mil personas entre 37 y 73 años y viene de un estudio de un biobank de Gran Bretaña. La gente que ve mucha televisión tiene más riesgos de morir de un infarto o de un derrame cerebral. Sentarse mucho es muy peligroso porque la gente tiende a comer mucha comida basura. ¿Su opinión, Nicolás, sobre 10? No veo pruebas muy, muy fuertes sobre ese estudio. Y el otro es comer chocolate una vez a la semana puede ayudar a prevenir un ataque cardíaco. Porque los chocolates vienen de químicos que pueden ayudar a inflamaciones y a como ampliar el flujo de sangre. La investigación se hizo con 400.000 personas. ¿Su opinión, Nico? Ese estudio le veo un poquito más de asidero, ¿sabe? ¿Sí? Asidero científico. Sí, le encuentro mucho Muchas más gracias. Método. El mundo al instante. Laura Hoyos, que no ha abierto la boca hoy desde que estoy al aire. Adelante, Laurita. Bueno, el mundo al instante con Natalie Portman. Pues recordemos que ella es la ganadora del premio Oscar y es absolutamente divina, pues se unió junto con Serena Williams en un grupo mayoritario de mujeres que también que es una absoluta divinidad. Sí, pues sí, para que veas tú que sí. Pues mira, ella junto con otras mujeres van a ser dueñas de un equipo de fútbol, el equipo de fútbol más nuevo de los Estados Unidos. Es decir, ajá, que ya la Liga Nacional de Fútbol Femenino les otorgó a este grupo de mujeres liderados por Natalie Portman, pues los derechos para formar una franquicia en Los Ángeles. Es decir, que ya Natalie Portman va a ser dueña de un equipo femenino. Todo esto, por supuesto, con el propósito de darle más espacio a las mujeres en el deporte, que no es como tan visible y que se hizo visible gracias al equipo de fútbol de los Estados Unidos, ¿no? Que fue un desempeño increíble, sí, en el mundial femenino. Entonces, ganaron el mundial. Claro. Claro, está súper chévere la iniciativa de ellas, pues Serena, que está en el tenis, está también Jessica Chastain. Bueno, una cantidad de mujeres famosísimas que están apoyando este proyecto y que me parece súper bonito. Eva Longoria, Jennifer Garner, mejor dicho, más respaldo para donde este nuevo equipo femenino de fútbol en los Estados Unidos. Y deben jugar súper bien, ¿sabes? ¿Vos? Seguro. Ellas no juegan, solo dan plata. El puestico, lo único, la sillita. No, de... pero... sí, al ser su equipo pueden meterse de jugadores, de jugadoras si quieren. Va, así de sencillo. ¿Cómo se van a meter? La sillita. ¿Ustedes saben cuántos americanos han solicitado que les paguen el subsidio de desempleo hasta hoy? 53 ¿cuántos? Millones de personas. Uf, toda Colombia. Por allá pasaron hace rato, ¿no? Pero Colombia no está muy bien tampoco, ¿no? No, la verdad no. Bueno, ¿tenemos los datos de Colombia, el mundo al instante, Nico? Sí, sobre todo lo que ha ocurrido hoy en... Sí, así picadito, piconcito. Piconcito, claro, mire. Las cifras para el día de hoy, ahora que estamos hablando del COVID-19 y demás, en Colombia, hoy, que fue día 139 de pandemia. Casos nuevos, 7.945. Casos activos, 110.281. Muertes hoy, 315. Pruebas hoy, 28.434. Recuperados hoy, 6.388. Bueno, Laurita, cuéntanos un poquito del Grupo Aval. QR Aval, ya no tendrás que contar billetes ni monedas. Con QR Aval escaneas y pagas cuidando tu salud sin manipular dinero ni tarjetas. Bancos Aval. Bueno, Emilio, un poquito de música, por favor. Vamos a continuar ahora con esto. El turno es para un clásico de Pink Floyd del álbum The Wall de 1979. Esta canción creo que fue número uno en el 80. Y creo que fue el único primer lugar que tuvo Pink Floyd. Esto dice así, Another Brick in the Wall, parte 2, que es la famosa. Bueno, hay una historia de un animal que anda por el Estrecho de Gibraltar. El Estrecho de Gibraltar es algo muy especial y es lo que separa al punto más cercano entre Europa y África. Ese punto no es exactamente Gibraltar, hay un puntico más al ladito, que creo que se llama Tarifa. Y el punto más arriba no es Tánger en Marruecos, sino otro, pero ese no es el Arepaso. Y ese animalito andaba por ahí tranquilo. Y bueno, tiene una historia muy linda que le quiero dedicar a María Juliana porque ella va a empezar a llorar ya. Ah. Sí, es triste. Simplemente al animal lo llaman Toño. Y es un... ¿Cómo? Toño. El animal le pusieron Toño. ¿Yo qué hago? Si, o sea, como se llama Colitas y su perro se llama... ¿cómo se llama? Pezuña, o no me acuerdo Chuleta, cómo se llama. Hombre. Chuleta. Y el de Orlando se llama Bruno porque se parece a Bruno Mars. Pero cada cual le pone a su perro sus nombres. A Bruno Díaz. ¿Pero sabe qué animal es este? Que está como en problemas. A ver. Ya debe estar la mamá de Laura, Natalia, diciéndole que ella es experta en cachalotes. ¿Qué tamaño tiene este cachalote y cuánto pesa? Eso es todo. Uy, ¿qué tamaño tiene ese cachalote? Cachalote de nombre Toño. ¿Y cuánto pesa? Eso es todo. Pero es un cachalote. Es que la palabra me parece demasiado cachalote. Como cachaza, pero cachalote. No es cachaza, es cachalote. Y ya les cuento la historia que es de un drama, de un problema. Bah, quedan 20 segundos. ¿Cuánto mide? Acabó la música. Punto. ...12 metros 45 toneladas... dice Jonathan de la FM. Bueno, yo les comenté, y no lo tomen a mal, pero el 31, que es el próximo viernes, de mañana en 8, va a haber un expulsado del Arepaso por un buen tiempo. El motivo, trampa, ¿no? Se pudrió. Y es por lo que dice Nico. ¿Cómo es que es, Nico? Olfato. Mentolatum. A ver. Orlando Rivera, 3.5 metros y pesa 500 kilogramos. Laura Hoyos, 2 metros y pesa 2.000 kilogramos. Laura Natalia Franco, 24.000 kilos y mide 15 metros. María Juliana Correa. ¿Qué 40 dijo? Centímetros y 30 kilos. Ah, pero tengo un cachalote de esos en la nevera entonces. Ni idea. ¿Qué animal es? No, ni idea. ¿Sabes que es un cachalote? Soy de cachalote. No es un cachalote. Ni idea. Ya voy a explicar. Y Nicolás Samper, 15 metros, que está bien. 30 toneladas, muy bajito. Qué curiosidad, qué infinita curiosidad. ¿Qué pasó? Que el ganador sea Jonathan de la FM, pero poniéndose cerquita para no quedar. Tengo una decisión el 31. ¿Cómo así? Punto para Jonathan de la FM, no más, gracias. En los animales. ¿Cuánto pesa? ¿Qué animal es? Ya voy a contar, pero ¿por qué no esperamos? Porque ante los logros que son. Déjame leer la historia, porque sin historia, ¿cómo hacemos? Pensé que era un animalito chiquito. Menos uno para María Juliana Correa, violento. Cachalote. Yo pensando en un animalito todo chiquito. En la pecera de la casa, pues. Voy a leer la historia. Era un Nemo. Si me permiten, voy a leer la historia. Pero es un cachalote. Cachalote. El cachalote, bautizado como Toño desde que se le identificó en el 2015 en aguas de Gibraltar, lleva al menos desde el pasado 10 de julio nadando en una red enganchada que lo envuelve todo el cuerpo, desde la cabeza hasta la cola, incluida la boca. ¡Ja! ¿Cómo no vi eso para celebrar con champaña? El animal que puede alcanzar 15 metros y 50 toneladas, qué casualidad la de Jonathan, fue descubierto por la bióloga marina Eva Carpinelli. Observamos un soplo muy débil. Carpinelli. Es una ballena, ¿viste? Y pensamos que estaba mal. Cuando nos acercamos vimos que tenía algo encima, que no podía hacer la inmersión. Ay, cachas, al principio pensó que la tenía enredada en la cola, pero al acercarse vio que le envolvía todo el cuerpo. Me miraba con el ojo lleno de mallas, podía notar la pena y el miedo que estaba pasando. Ahí se me partió el corazón. ¿Qué opinas, María Juliana? Tengo el corazón partido también yo. Oiga, venga un segundito, ¿qué es esa vaina que suena turu, tu, tu, tu? ¿Por qué está sonando eso, no, Jonathan, sé, todo el tiempo? ¿Nos puedes quitar ese sinfín que tienes permanentemente? ¿Aló? Sí. ¿Qué pasó con Jonathan? Es que suena cada dos minutos. Turu, tu, tu, tu. Jonathan, ya no más, ¿sí? Por favor. ¿De quién es el celular? ¿Mío no? Orlando, ¿puedes salirte del programa, por favor? No, pero... Alguien está haciéndole daño al programa. O sea, uno no puede tener las notas que le mandan de los WhatsApp. Tú. Yo no puedo con eso. Esa persona queda expulsada del programa hasta mañana. Gracias. Bueno, debo confesar. Es que es cada tres minutos. Nicolás. Debo confesar. Nicolás tiene una confesión. Es Nicolás. ¿Es Nicolás? No. No, creo que fue perfecto. Mío. Creo que fue mío. Que yo tenía cerca. ¿Crees que tú eres tuyo? Corrijan al señor mío. Orlando. No. Y exacto, y queda expulsado del programa hasta mañana. ¿Sí? Por favor, no. Corríjalo. Sí. Pero es que yo no puedo hacer media hora yendo. Porque yo, o sea, ¿cómo un productor hace esto? No, eso sí no. Queda expulsado. Corrected them, sir. Ninguna posibilidad de que exista esto más. El mío no suena. O sea, si a mí me escriben, yo no oigo. ¿Y Nico se puso nerviosito? No. Es que debo confesar algo. ¿Qué? Pues, de una vez, para que... Dígamelo ya. Debo confesar algo. Era Nico el que le estaba escribiendo a Orlando. Debo confesar algo. ¿Qué, Nico? ¿Qué está de luto? Debo confesar lo que debe confesar. ¡Ay, Nicolás! esa es la gran revelación. Debo confesar algo. Listo. Despegamos, por favor. ¿Cómo va? Bueno, listo. ¿Cómo va el repaso, Laurita? Pero yo tengo menos 8 puntos. Orlando y María Juliana están empatados con menos 6 puntos cada uno. ¿Le puedes poner a Orlando los dos más de menos 2 que no va a contestar el próximo repaso, por favor? Pues te repite la lista, por favor. Ok. No, es que no le voy a dar paso. No hay afán. Pero y la risa, Orlando, que nos llena de regocijo. Menos 2 para Orlando en el próximo arepaso. Que bueno, esperemos hasta el próximo arepaso, ¿no, Nico? Bueno, tranquilo. Pero es que el tipo nos tiene desesperado. Lleva todo el programa con él. ¿Me lo puede cantar, Nico? Pero papá. No, debo confesar una cosa. No, no, fresco. Ay, no, Nicolás Canzón. Expulsado Orlando hasta el mañana. Y yo decía, pero ¿qué es lo que está pasando? Y le digo a Jonathan, Jonathan, ¿me puedes decir qué es esa cortinita que pones? ¿Ah? Todos con risita toda socarrona, ¿no? Enfrenten al jefe. Mire, por eso le digo. Debo confesar algo. Bueno, Nico, o para la vaina, me toca expulsarlo. Oiga, le iba a hacer una pregunta. Dígame. Le iba a hacer una pregunta de gran valor, Nico. Cuente, a ver, ¿qué pregunta? Imagínese que... ¿Qué pasó? Es que me pareció un arepazo espectacular y dije, no, pues Nicolás se lo va a ganar, pero empieza María Juliana, que es que eso es un robo. Que es trampa. Que Nicolás es un ampo. Que no. Fatal. ¿Usted se atrevería a no ganar nada y simplemente decir, yo soy el juez de este arepazo y escoger... ¿La respuesta? Sí, perfectamente. ¿Más acertada? Sí, perfectamente. ¿Y renunciar a sus puntos? Perfectamente, no tengo ningún problema. Porque es que sé que se lo va a ganar. ¿Qué problema va a tener si le lleva ventaja a todo el mundo? No, pero mi ventaja no es... Mi ventaja es exigua. Ve, todo es mal. Exacto. O sea, ¿qué sigue para allá? Mal. Malo porque sí, malo porque no. Pues ya ganó. Ay, pero también, de verdad. Suéltenme un ratico, pues. Ya, Ave María, Dios, hombre. Ave María, pues, hombre, por Dios. Hombre, Ave María, hombre. No, pero usted me entiende, es que no sirve ni con la A, o sea, no gana ni con el As, ni con el 2, no puede. Exacto. No, y hágale, la pregunta, pues, hágale, pues. El próximo arepaso que hagamos, ¿usted sirve como medium? A ver, bueno. Que no va a ganar nada, simplemente listo. Usted lo que sí, quiero no. Es que... Yo es que estoy seguro que se lo sabía, sino que después dije, uy, ahorita aguantarme a Laura y a Orlando. Bueno, Orlando está expulsado del programa, ¿no? Ese lo hacemos mañana, porque es que quiero a Orlando, ¿no? Pero el tipo hoy no va. Es que, y no sé, cuando uno tiene esos ruidos, cuando le llegan mensajes, y le llegan mensajes cada 10 segundos... ¿No le parece un poco excesiva la búsqueda del elemento? Es que yo pienso eso. A mí nadie me escribe nunca nada. ¿Ah? Turututu. Tu opinión, Laura Hoyos. Mírenlo, socarrona. Laura. A no, todos pues, nos puede pasar. A todos nos puede pasar. Pues sí, no la sé. Verdad es que a todos nos puede pasar. Y a todos nos ha pasado. Un error es de humanos. Pero perdón, ¿cinco veces? Es que llevaba cinco. Y yo decía, Jonathan, le dijeron que ponga una nueva cortinita. Como la que tiene la W que suena el pito cada media hora. ¡Pim! Pero eso es a propósito. Yo decía, pero Jonathan, ¿qué le pasa? Al tipo le tocó desconectarse. Critiqué a Jonathan y resulta que es el productor general del programa, el amo mayor de la producción. Mico, su opinión. No me cuente más cosas porque lo he hecho hasta mañana también. De una vez. Debo hacer una cosa. Sí. Ay, no, Nicolás. Ay, no, pero Nico, ya confiésela. Pegamos. Está cansoncito. Es en Medellín, 106.9. Pasando el charco. En los originales. Me voy a hablar de Colina Larsen Divina. Envió al jefe de la Casa del Rey una segunda carta privada. El 18 de marzo de 2019, la primera el 5 de marzo, que publicó, pues, el periódico El Mundo. Pero la segunda acaba de salir. No sé si saben, pero Corina fue amante secreta del rey Don Juan Carlos. ¿Qué? Corina Larsen, por la que Juan Carlos... ¿Amante secreta? La segunda carta la acaban de publicar. Larsen le habría exigido a Juan Carlos I la plena participación del rey Felipe en la resolución de sus problemas legales por la gestión del fondo saudí de 70 millones de euros que le había donado don Juan Carlos. ¿Ustedes saben en qué problema está el rey Juan Carlos o...? Sí, claro, acá hemos hablado. Sí. Según los letrados de Corina, exigió la plena participación de Felipe VI para solventar los problemas legales. Pues la situación está a un nivel que se ha vuelto un problema de Estado, porque están pidiendo que saquen al rey del palacio, de la zarzuela. Pero es delicado. El rey es el rey. Claro. El rey Juan Carlos. Creo que era un poco, no sé cómo decirlo. No era muy juicioso el rey. Parece que no era muy... Desde niño. Acuérdese, no, ya sé el cuento de la escopeta, Nico, pero... No, pero... Pasemos no. al momento en que mató a un elefante, que es más delicado actualmente para no. María Julia. Delicado. Total. ¿Qué? ¿Y el cachalote? ¿Sabes que el cachalote, cachalote se les perdió? Se sumergió y nunca lo volvieron a ver. Lo están buscando hace un mes y no lo encuentran. ¿Y tú por qué enredadito. No te botas al mar con tu cuerpo desnudo y transparente de amor? Me congelo si me tiro desnuda. No, pues tírate con vestido baño y no te congelas fresca. Es la misma cosa. Pero no fresca. Con un traje. ¿Por qué no te pones una escafandra? ¿Ah? Oye, sí. Sí, ponte una escafandra y vas a profundidad. Bueno, lo voy a pensar. Quizás te digo impecable. Conclusión, la señora ha mandado ya dos cartas, lo que compromete más al gran rey Juan Carlos I. Primer rey después de la muerte de Franco. Y el primer presidente amigo de mi padre, don Julio Enrique Sánchez Vanegas, sí. Adolfo Suárez. No me pregunten por qué. Mi papá sí fue amigo de Adolfo Suárez. Amigos. No me lo pregunte por qué. Yo sé que mi papá fue amigo de Churchill. Nunca cuadré las edades ni todo, pero... Pero fueron... De Adolfo Suárez fue amigo el señor. No me pregunte por qué. Pues el rey Juan Carlos, primero, el hijo le dejó de hablar. Segundo, pidió que lo sacaran de todas las herencias del papá. El papá en un solo fondo hizo 65 más intereses. Parece que tiene 200. Y detrás de eso está Corinita Larsen. Ese Larsen es como sueco, ¿no? Sí, eso debe ser sueco. Nórdico. Sueco, nórdica. La mano de nórdicos que yo he visto, Dios mío, que me tenga en paz. Soy el hombre más negro que ha visto la humanidad por estos días. Bueno, Rico, el mundo al instante, hermano. Bueno, el mundo al instante, hablando sobre la pandemia y sobre las relaciones sexuales, pues hombre, Canadá, desde el área de salud local de sus ministerios... Se puso caliente, Nicolás. No, es que esta nota me trae un recuerdo muy importante. Es que tengo el labio, tengo un problema en el labio. Qué recuerdo. Ellos llaman, los del área de salud local, y alientan la práctica del llamado Glory Holes. ¿Glory Holes? Yo conozco Pony Holes. Conozco Wonderful Holes, pero Glory Holes, y entonces, o sea, hoyos de gloria. Claro, entonces yo me puse la mano en la barbilla y dije, tengo que leer esta nota. Esto va para algún lado. Yo dije, este Glory Holes va para algún lado. Entonces, en el Centro de Control de Enfermedades de British Columbia, aconsejaron a los canadienses que usen barreras, que llaman ellos Glory Holes, que permiten el contacto, pero a la vez evitan el contacto cara a cara, pensando en la pandemia. Entonces los Glory Holes, los explican ellos, son pequeños agujeros cortados en paredes o barreras de otro material, pues puede ser cartón paja, por ejemplo, que permiten a las personas tener relaciones sexuales con el menor contacto posible con la piel. En la antigüedad, digamos, si ustedes se remontan a comienzos del siglo XX, las parejas antiguas copulaban con Glory Holes. Entonces lo que hacían en estas tierras es que ponían una ruana y a través del orificio de la ruana se copulaba. También recomiendo. Ese orificio caben 5 manos, brother. Era una ruana especial, me da pena con usted. No, pues le cogían un par de puntadas, pues, para que no fuera tan... Un par de puntadas, no. Para no se le fuera usted una pierna ahí. Corrijan a Nico por mitómano. No, sí, tengo la ruana. Mitómano, mentiroso. Tengo... Claro que sí, pero de verdad que ignorantes. En los originales. No importa. Me ganó no la importa, fama. Señor juez. La corrección. Y eso más era una ruana con un agujero pequeño. Corrected them, sir. No, era una ruana... En una ruana cabe la cabeza suya, que es un poco protuberante, caben 5 manos. Claro, pero para que no hubiera contacto en el lenguaje de los cuerpos, se ponían una ruana encima. Pero más chiquito. Bueno, sigue, hermano. ¿Y entonces qué pasó? ¿Ya? ¿O ya está entonces, de moda otra? No, básicamente que la manera de tener sexo en la pandemia es a través de los Glory Holes. ¿Usted dijo que era como un cartón ahora? Sí, puede ser un cartón paja, si quiere. Entonces usted le hace un hueco. Y hace hueco. ¿De qué diámetro, Nico? ¿De qué diámetro? Si es Rocco Siffredi, toca romperlo en dos. Claro, toca comprarlo. Si es comprarlo. Nico, es un agujero donde livianamente entre la luz. Con eso un pulso. No más con preguntas. Con esas grapitas para argollar. Hojas. Sí, eso. Con ese huequito ahí a mí me basta y me sobra. A ver, el mundo al instante, María Juliana. Ah, no, perdón, Laura. Bueno, pues el mundo al instante con Clint Eastwood, que ha presentado 2 demandas en los juzgados de Los Ángeles en contra de empresas que están comercializando productos con su imagen. Pero esto lo están haciendo, por supuesto, sin su consentimiento. Y adicional, los productos son derivados de la marihuana. Entonces, este señor está muy molesto porque son productos como aceites, dulces y comestibles elaborados con el componente de la marihuana. Pero él dice como no, me parece el colmo, y está demandándolos por millones, todo esto por daños y perjuicios, y además le está pidiendo al tribunal que ordene a estas empresas que renuncien a todos los ingresos y ganancias y todos los beneficios derivados por el uso de su imagen. Está muy bravo Clint Eastwood porque están usando su imagen en productos de marihuana. Bueno, vamos con música hasta ahora, Emilio, por favor. How about some music? Sí. Listo, el nuevo sencillo de Katy Perry, que yo creo que será un clásico más añadido en su carrera. Esto dice así, Smile. En los originales. Hablando de la pandemia, que es un tema muy harto, en este momento está hablando Bill Gates, pero es que para Bill Gates es muy fácil hablar de la pandemia, ¿no? Pero el tema es de aviones, viaja a las estrellas. En España, la ocupación de los aviones bajó en mayo el 98%. No es fácil, ¿no? De 20.000 vuelos, 1.500. En junio pensaron que la cosa subiría mucho. Bajó el 95%. No más palabras, sino pues. La fiscalía descansa. María Juliana, por favor, ¿viaja a las estrellas? Pues viaja a las estrellas con la gran estrella del boxeo Mike Tyson. Pues el ex campeón de boxeo de los pesos pesados regresará al ring a los 54 años para un combate de exhibición contra su compatriota, el también estadounidense Roy Jones Jr., de 51 años. Esto será el 12 de septiembre en Los Ángeles. Hace varios meses está especulando acerca de esta pelea porque Mike Tyson quiso volver a ponerse en forma y comenzó a entrenar porque decidió volver al ring. Pues él ha estado publicando en las últimas semanas videos de sus sesiones de entrenamiento en las redes sociales. Él lleva 15 años por fuera del ring tras una derrota contra el irlandés Kevin McBride. Pues para los amantes del boxeo ya llegó el momento de volver a ver a este gran campeón batirse a duelo en el ring el 12 de septiembre en Los Ángeles. O sea, yo tuviera 30 años, veo a Mike Tyson de 54 y no soy capaz de meterme a un ring con ese señor. ¿Usted jamás? Dijo, no, yo me meto debajo de una mesa. O sea, como si me muero el miedo. No, hay que meter como un bar, hay que meter como un bar en el ring, ¿no? Y el tipo sale y uno se mete debajo de una mesa. Claro, exacto. Usted se mete debajo de la mesa y ahí se queda uno un rato largo. Pero es que con 54 años lo puede reventar a uno a patadas. O sea, con 80 lo puede uno reventar. Así, así. Total. Sí. El tipo, es un animal. Le da uno un pastorejo, o sea, y lo mata. Les recuerdo la película The Hangover. El puñetazo que le da él a Zach Galifianakis por haberle robado al tigre. Sí. Nico, el viaje a las estrellas. Bueno, viaje a las estrellas, y esto pasó en la China. Dos hombres están con un niño de qué edad tendrá, unos 5 años, y deciden, que es un poco como las bobadas que han impuesto las redes sociales, cumplir con un reto. Entonces estaban con el niño, estas dos personas, y se acercaron a un acantilado que más o menos tiene de caída 1000 metros. Única pregunta, Nico. ¿Habían cachalotes? Claro, hacían... Y entonces... En ese momento, oiga. Lo perdimos. Lo perdimos. En ese momento, cuando los cachalotes nadaban, sin preocuparse, por supuesto, por nada de lo cotidiano, vieron que dos personas acercaban el niño al acantilado, que tenía 1000 metros de caída, y lo dejaban, un adulto lo agarraba de los brazos y lo dejaban colgando de un solo brazo para el acantilado, mientras el otro adulto tomaba una fotografía. La operación fue repetida varias veces, lo que supone pues un trauma seguramente para el niño, porque no aparece además nada feliz, aparece llorando y muy preocupado por el asunto. Después de eso subieron ese video a redes sociales, la policía tras una llamada. No, pero la pregunta es, ¿y no le dieron final a la tristeza del niño soltándolo? Es mi única pregunta. No, porque es que cuando... Pero usted vio acabar el cuento así, porque nadie le va a poder probar esa historia. No, porque es que aquí va el cuento. ¿Cómo se descubre este misterio? Uno de los cachalotes que vio la escena decidió llamar a la policía y a partir de sus denuncias, pues... reservamos la identidad del cachalote, por supuesto. ¡Tony! Eso, no, reservamos la identidad, no va a decir que es Tony porque la embarramos. Se dio captura a las personas que habían hecho eso con el niño. Laura, ¿tú qué opinas de esta, la nota más estúpida que se ha hecho en el programa? Soy... Corrijan a Nico. Estaba pensando que se había caído el internet de Nico para ver cuál era el desenlace. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. Corrected. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. A la pregunta, Nicolás. ¿Cuál millonario te cae muy bien y cuál te cae muy mal? Según Casale, Tyson sube al ring y sale reventado porque la edad, los huesos no le aguantan y se le rompe. Nota, Nico. Quiero ver a Casale frente a Tyson. 0-1. 0-1. Al único que le queda la rona como un bamero es al Roquito. Bueno. Mi favorito es Charlie Inglaterra por su glamour, su mujer y su gusto y actitud ante la vida. El más flojo es Besos, es un tontazo. Besos Glory Holes para la Pony Holes. Mi favorito, el cuchito de Playboy, es saber cómo era la plata, ¿no? Como Gates y Besos, que son unos bobarrones. No, Tanico. 5-4. Mis hijos, el faraón y el príncipe, hijos de un rey, ¿no, Tanico? Uy, 5-4. Expulsemos al caballero de los dientes blanqueaditos, que se vaya a chatear a otro lado. ¿Qué sonido más harto? Cachaza, Andrés, Fernando Barrios. No, Tanico. Tranquilo. Es que esa solidaridad del grupo es tenebrosa. Tranquilo. La gente que le embarra hay que clavarla. Ahí vamos. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Vamos a continuar ahora con esto. El turno es para una canción sota, 1973. Uno de los grandes clásicos de The Doobie Brothers, del álbum The Captain and Me, esto que fue número 8 y dice así. Long Oye, pero money. puedo hacer una anotación. En Colombia no fue famosa la versión original. Nadie oía música en inglés en esa época. Fue famosa la de La Unión. La Unión, imagínate. En español, sí, en los 90. Esta es la original. Es bueno ponerla, pero esta es la de verdad. Ahí va. Bueno. A ver. No, hay problemas en España porque como ha subido el tema del coronavirus, pues no como Colombia que tiene 8.000 casos diarios y todo este tema, pero tienen ya como 900 diarios y es la segunda ola que teóricamente no es tan fuerte como la primera, pero los ingleses, por ejemplo, están avisándole a los turistas que ya están en España, que son muchos, que si van a volver a Inglaterra tienen que hacer una cuarentena de 15 días. Por otro lado, los franceses, que también tienen problemas internos, están pensando en cerrar las fronteras, Nico y María Julián. A ver, los franceses. Sí, los franceses están pensando cerrar fronteras con España. Ah. El segundo brote para los países de Europa no es tan grave, pero están muy atentos. Lo que hay que tener en cuenta es cuando pasó la primera parte, la gente no sabía qué era. No sé si se acuerdan. Entonces, claro, no sabían si era tapabocas o si eran las manos. O sea, por eso se empezó a morir tanta gente, ¿no? Uh-huh. Porque no sabían de qué se trataba. El virus hoy en día hacen muchas pruebas, ¿no? Muchas claro, pruebas. Claro, sí, pues que era desconocido. Exacto, ya es conocido. Ya pero sabe es, más o menos qué es. Claro, sí, exacto. Pero es muy difícil que un país vuelva a cerrar. ¿Por qué? Porque el tema económico es o sea, no se puede... Insostenible. Nico lo dijo, Dios mío, es que... No, que lumbrera. Es un ídolo, es que es una cosa tenebrosa. ¿Ah? Pero eso es lo que pasa, que es muy difícil. Brasil no ha llegado al pico. Hoy registraron... Hombre. ¿Cuándo va a ser el pico de Brasil? Hoy registraron 70.000 casos nuevos. No, 70.000 casos nuevos. ¿Cuándo va a ser el pico de Brasil? Si 70.000 casos nuevos no es el pico, ¿cuándo será? Estados Unidos, 68.000. Es que Estados Unidos llegó a lo que llaman el plateau. No, que ha bajado. Bajó y volvió a subir, pero una locura. La única ciudad de Estados Unidos que está muy bien mantenida por el ídolo Andrew es Nueva York. Y ya California pasó en número de casos a Nueva York, más no en número de muertos. Porque aquí encogieron también momento, sin ¿no? Uy, Florida en un pésimo momento. Muy mal momento lo de Florida. 15.000 casos diarios. Estados Unidos llega hoy a 4 millones de casos y 144.000 muertos, donde calculaban... Y el doctor Fauci dice que están a mitad de camino, tan lindo. Imagínese. Viejito chuchumeco. No, tranquilo, pero es que así será la cosa, que no hay... Pero lo de España no deja de preocupar y los focos más grandes están en Zaragoza. Sí. Zaragoza, perdón. En Cataluña, Barcelona está muy complicado. En Aragón, que es Zaragoza, está muy complicado. En Valencia está difícil la situación, pero y en Madrid hay 80 casos, pero usted sabe que lo complicado es que no crezcan. Hay 15 muertos en España nuevos, ¿no? Sí. Pero pues ya saben cómo manejarlo, o por lo menos dicen claro, eso. ¿Qué soluciones? Pero alguien me decía, no, tapabocas, es que el distanciamiento. Problema, sí, se pudiera, es que mire, lavándose las manos con un tapabocas y estando a 3 metros de otra persona, es muy baja la posibilidad de que usted se infecte. Pero cuando usted va a una discoteca, eso es muy berraco, pues, brother. No hay manera. Entonces están cerrando los sitios de ocio de noche. La decisión en sitios como Zaragoza es cerrar a partir de las 12 de la noche los restaurantes. Eso es un poco suave. Es difícil. Y hay un equipo de fútbol que nunca entendí qué división es. Zaragoza, que está en segunda. Que los encerraron en un hotel, hermano. No, es que, ¿sabe qué pasó? 14 días. No, iban para claro. ¿Para dónde iban? ¿Para Galicia? No, es que no sí, sé. Es que ¿sabe lo que pasó el fin de semana? Se definía... los descensos de segunda a segunda B, que es como la tercera división, y también se definían los cupos de los cuatro equipos que juegan como un playoff para decir cuál es el tercer ascendido. Bueno, Deportivo La Coruña, que fue un club muy importante en España a mediados de los 90s y en el 2000, de hecho fue campeón de España, está en segunda división y en un muy mal momento institucional. Ellos estaban peleando precisamente para salvarse del descenso y tenían que jugar contra el Fuenlabrada, que iba de séptimo. Pues Fuenlabrada no pudo jugar porque 12 de sus componentes tenían COVID-19. La Coruña no pudo jugar y tuvo que suspender el partido para ver qué pasaba con sus rivales con los que estaba peleando el descenso, que eran Albacete y Lugo. Las cuentas de La Coruña era: ganamos y que Albacete y Lugo pierdan. Bueno, ellos no pudieron jugar y Albacete y Lugo ganaron, lo que significó el descenso del Deportivo de La Coruña a tercera división. O sea, más claro, yo no puedo pedirle a nadie que haga este programa. Prístino. No puedo, María Juliana y Laura. Es que no puedo. Es, claro es que no. No hay cómo. Es perfecto. No hay cómo. No hay manera. Como la nieve. No hay cómo competir. Como la masa de arepa. Diáfano. La masa de arepa. Diáfano. Es un imbécil. Perdón. No, no. Oiga, y hablando de eso. ¿Qué tal la autocoba que se da? ¿Qué? Y hablando de eso, estaba leyendo en el Twitter de Univision Noticias y publicaron el siguiente comunicado. Florida, sede de nuestros estudios, se ha convertido en uno de los epicentros del coronavirus en Estados Unidos. Para continuar cuidando al equipo de Univision Noticias y poder mantener nuestro compromiso con la comunidad hispana, nuestros periodistas traerán ahora las noticias desde su casa. Uy, pero es un combo de gente conocida. Yo prefiero callar. Dejo esa reflexión. No. Callemos, ¿le parece? O encallemos. El humor está, está de luto. Y con mortal. Pero no. Igual encallados está más de rato. Muy buen tiro. No, no, yo no, yo, o sea, no lo entendí, me parece un bodrio tenebroso, pero cada cual se da autocoba, ¿me explico o no? Es que si uno no hace barra, ¿quién? Pues nadie le va a hacer barra. Nadie le va a hacer uno barra. Uno no se apoya a uno mismo. Claro, entonces, me toca a mí hacerme barra, ¿quién me va a apoyar aquí? Nadie. No voy a leer un tuit más. Emilio, vamos con música antes del tercer arepaso por cortesía de World Culture Lab. Y mañana, Nicolás Samper cede la posibilidad de ganar un punto simplemente por escoger la mejor respuesta. Bueno, yo me comprometo a eso. Y garantizo que Jonathan va a ganar, ¿no? Y eso lo está llevando al borde del abismo de 1000 metros, no, sí. Donde el niño... Nunca lo tiraron. Yo lo hubiera tirado en su nota a que se matara con los cachalotes. No. Emilio, vamos con música. Ok, vamos con una canción que yo creo que va a ser, si ustedes preguntan en 10 años, yo creo que esta canción va a ser considerada un clásico de esta década, del 2014. Meghan Trainor con el tema que la disparó a la fama, que eso en su momento fue toda una revolución. Esto se llama así, All About That Bass. Because you... El 23 de julio del 2013, el Papa Francisco realizó su primer viaje internacional. ¿Cuál fue, qué ciudad fue su primer destino? Uy. El que gane simplemente hace parte de mi proyecto expulsión. Su opinión. ¿Pero por qué? Pero no puede ser. El que gane hace parte del proyecto expulsión 31 de junio. Porque quiero, puedo y no me da miedo. Y no me da miedo. Yo estoy tranquilo. Como decían las mamás, tranquila, mami. Yo estoy tranquilo, mija. ¿Por qué? Ay, ¿sabe qué, mami? ¿Se acuerda o no? No, ¿cómo era? ¿Cómo era? Tranquila, mami. Yo estoy tranquila. ¿Sabe qué, mami? Y uno pasaba derecho. Listo, solo recibí 3. María Juliana Correa, Israel. Eso no es una ciudad. -1. Ah, menos dijiste ciudad. Yo no escuché. -2 para Laura Hoyos. Ah, pero ¿por qué para Laura Hoyos? ¿Qué hizo? Dijo Chile. Chile. Perdón, oh, dije no, ciudad. Yo no escuché que era ciudad. Sí, no. When my wife tried to prevent me from doing my duty. Y María Juliana también. Laura Natalia Franco, Buenos Deje Aires. Deje así. Nicolás Samper, Ciudad del Cabo. Y, oh curiosidad, Jonathan de la FM, Sao Paulo, Brasil. -1 para Jonathan. Es curioso. ¡Ah! ¡Muy bien! Y a aproveche sus últimos días, mijo. Mi mamá es muy devota. Cuando vino acá a Colombia el Papa, de verdad, le brotaban las lágrimas. Nico, su opinión, simple. No, tranquilos. Bueno, pues una vez estoy avisando que hay un expulsado el 31, última participación en el Arepaso, por tramposo. -2 para Orlando Rivera también, pero no pongan más músicas. Y ya, eso es todo nada más que decir. Hay 3-2 y hay 1-1. ¿Cómo da el Arepaso, Laura? Yo tengo -10 puntos, Orlando. Perdón, paremos. Yo tengo -10 puntos. Muy bien, Lau. Orlando y María Juliana. Pero es que, bueno. Orlando y María Juliana están empatados con -8 puntos cada uno. Laura Natalia tiene 1 punto y hay otro empate. El de Jonathan y Nicolás Samper con 9 puntos cada uno. Tiembla, Nicolás. Tiembla. ¿Hay una expulsión pronto? No tengo nada más que decir. Es que no tengo que decir nada porque es curioso todo, ¿no? Es muy curioso. Pero puede haber y el otro cachalote. Ganador. El cachalote. No, que gane y que lo celebre solo en su casa. Pero el que se va, se va. Bueno, tranquilo. Es que es un tema de... No, tranquilo. ¿Cómo es, Nico? Olfato. Ganador del tweet de hoy, por favor, a la pregunta, Nicolás. Ah, bueno, pues mire, el ganador del Twitter, a la pregunta hecha en los originales, que fue la siguiente. ¿Quiere que le dé tiempo? No, ya sí. No tengo. ¿Cuál millonario te cae bien y cuál te cae muy mal? Ganaron. Esférico Maura, que dijo, no dijeron si vivo o muerto, mi favorito el cuchito de Playboy, ese sí sabía qué hacer con el dinero, no como Gates y Bezos que son unos bobarrones. Hijo de Twitter, me cae muy bien García Márquez porque nunca ayudó a nadie, me cae como una patada Gustavo Bolívar, exactamente por lo contrario. Eso es un mucho. Me cae bien Silvio Berlusconi, viejo mañoso, sí que se ha comido sus buenos solomillos, y me cae mal ese atembado de Bad Bunny. Junto con toda esa bullaranga que llaman música. Saludos para ese calentadito paisa y para la sublime Laura Apetitosos Hoyos. Pues más preguntas, terminamos los originales, despegamos y creo que alcanzas, Emilio, con alguna musiquita para calentar motores. No lo sé si alcanzo o no. Hasta mañana. Feliz noche.